que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. El Congreso aplaza a marzo los puntos más polémicos de la ley Mordaza. Tras 3 horas y media de reunión, la Comisión de Interior del Congreso aprobó el 15 de febrero las enmiendas a 10 artículos de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero han aplazado a la siguiente reunión, fechada para el 1 de marzo, el debate sobre los puntos más polémicos de la ley. Entre ellos se encuentran la veracidad del testimonio policial, las sanciones por desobediencia o por faltas de respeto a los agentes policiales o la difusión de imágenes de policías. Según han informado a El Salto fuentes de Unidas Podemos, entre las enmiendas más importantes aprobadas en la reunión del 15 de febrero se encuentran las del artículo 20, que regula los registros corporales externos. La enmienda aprobada, consensuada por Unidas Podemos y el PSOE, supondrá aumentar las garantías en los registros que se lleven a cabo, reduciendo al máximo la posibilidad de que incluyan desnudos y garantizando que no se realizan en lugares a la vista de otras personas. Esto que escuchamos forma parte de las manifestaciones que se celebraron el fin de semana pasado en 23 ciudades españolas para poner fin a la Ley de Seguridad Ciudadana. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 13 de febrero de 2022. La ciudadanía alicantina se moviliza contra una ordenanza que multa la mendicidad y la prostitución. El pasado 15 de febrero, el Partido Popular y Ciudadanos consiguieron aprobar una ordenanza municipal en el Ayuntamiento de Alicante que sanciona la mendicidad y la prostitución. La norma, que venía tiempo anunciándose, ya había despertado las críticas antes de su aprobación. Numerosos sectores de la sociedad se han movilizado contra ella al considerar que criminaliza a las personas sin hogar y a las trabajadoras sexuales, imponiéndoles multas sin ofrecerle alternativas reales a su situación. Escrito por la redacción del País Valencià, publicado en El Salto País Valencià, el 14 de febrero de 2022. En busca de 500.000 de firmas para alcanzar el objetivo antirracista de una regularización extraordinaria. Reunir 500.000 firmas para sacar a 500.000 personas de la situación de irregularidad documental en la que viven, una situación que merma sus derechos fundamentales. Este es el objetivo de la iniciativa legislativa popular, que liderada por personas, colectivos y organizaciones de personas migrantes y racializadas, pretende llevar al Congreso una cuestión que ha sido siempre aplazada y postergada por unas instituciones que no han cumplido a la hora de garantizar que nadie quedara atrás. Con el 23 de septiembre como horizonte, ya son muchos los pliegos que recorren la sociedad intentando sumar la rúbrica de 500.000 de personas para que se concrete lo que el movimiento antirracista y sus aliados llevan peleando desde casi la irrupción de la crisis sanitaria que acrecentó la situación de vulnerabilidad en la que viven tantas personas en el territorio, las mismas que en muchos casos desarrollaron los trabajos esenciales que permitieron garantizar los cuidados o la recolección de alimentos en los campos. Escrito por Sara Babiker, publicado en la edición general el 15 de febrero de 2022. Tarajal, una lucha jurídica contra la impunidad. El 6 de enero de 2014 se vivió una auténtica masacre en la zona fronteriza de la playa de Tarajal. La Guardia Civil cargó contra 200 personas de origen subsahariano que intentaban entrar a Ceuta. Nana, Ousmane, Douda, Samba, Keita y 10 personas más murieron en el intento, aunque los supervivientes de aquella tragedia aseguran que fueron muchos más. Las 23 familias migrantes que lograron llegar a la zona española fueron devueltas a Marruecos sin la posibilidad de acceso al procedimiento formal obligado por las leyes. Desde ese momento, los movimientos sociales y las familias piden responsabilidades a los agentes. La justicia española ha llegado a cerrar en 2 ocasiones el caso, lo que para los movimientos sociales ha ralentizado el proceso. Además, Patricia Fernández, coordinadora de Barrios y Observatory Desk, encuentra varias anomalías. Bueno, yo creo que España es un país que no está acostumbrado a hacer investigaciones en materia de derechos humanos. Entonces creo que en este sentido ha faltado sensibilidad y cuerpo institucional, las dos cosas. Por un lado, resulta extraño que se encomiende la investigación de los hechos al propio cuerpo de la Guardia Civil, cuando desde el principio había indicios efectivamente de que la Guardia Civil había participado en el dispositivo. Por otra parte, pues ha habido muchas dificultades para recabar el testimonio de los supervivientes. Finalmente, el 31 de agosto de 2018, la Audiencia Provincial de Ceuta volvió a reabrir el caso, para volverlo a cerrar en octubre del año siguiente. Escrito por Pepa Suárez y publicado por El Salto Andalucía el 9 de febrero de 2022. La Asociación Española de Pediatría pide el fin de las mascarillas en clase. Primero se alzó la voz desde Cataluña, después fue el País Vasco y ahora son los pediatras de todo el país que reclaman que el uso de las mascarillas deje de ser obligatorio en las escuelas e institutos. Proponen una desescalada que empiece el 28 de febrero en primaria y finalice el 9 de mayo en secundaria. Recuerdan que el 50% de los niños y niñas cuentan ya con una dosis de la vacuna. La incidencia de la enfermedad va a la baja y es necesario empezar a combatir los efectos negativos que el uso de la mascarilla tiene en la infancia, relacionados con el desarrollo y el aprendizaje. Escrito por Sara Plaza Casares. Publicado en la edición general del Salto el 15 de febrero de 2022. El PP gana las elecciones, pero necesitará a la ultraderecha para mantener el gobierno de Castilla y León. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco tendrá en su mano la formación de gobierno en la Junta de Castilla y León si pacta con Vox. Sé que no es la noche que esperabais, sé que no es el momento. El Partido Socialista, el partido más votado en 2019, no se desploma y, salvo desencuentro de las dos fuerzas de derechas, seguirá encabezando en solitario la oposición en Valladolid. Soria ya, con 13.000 votos, es la fuerza más votada en estos momentos. Irrumpe con fuerza Soria ya, la sorpresa anunciada de la noche. Unidas Podemos ha visto durante toda la noche cómo bailaban los dos escaños en Burgos y Valladolid. Los resultados no son buenos para Unidas Podemos. Es obvio que tenemos que hacer una reflexión. Unión del Pueblo Leonés aumenta a 2 sus procuradores en Valladolid y la escisión del PP por Ávila también conserva su procurador en esa provincia. La participación ha sido del 63%, un par de puntos por debajo que la de 2019. Aunque los resultados dejan a Mañueco en mejor posición de lo que estaba respecto al PSOE, la convocatoria electoral del 13 de febrero será recordada como un intento fallido de recuperar la mayoría absoluta del PP que había sostenido en la comunidad castellano-leonesa hasta 2019. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 13 de febrero de 2022. La temporalidad y el desmantelamiento abocan a Osakidecha al colapso. Las lógicas de mercado han penetrado en el sistema de salud vasco por un control político de corte neoliberal, multiplicándose y diseminándose por las diferentes áreas hasta colapsar la atención primaria. Cuando el sistema ya no funciona bien, las empresas privadas entran en juego para hacerse cargo de las funciones públicas. Jesús Oñate, trabajador de Osakidecha y delegado sindical del LAB, declara: Llevamos 20 años viviendo bajo el mantra de que tenemos la mejor sanidad del mundo, pero ya se está derrumbando. La sanidad pública vasca hace mucho tiempo que no solo no es la mejor del mundo, sino que ofrece unos parámetros de calidad que la ciudadanía empieza a rechazar. La gente palpa los déficits porque cuando tiene que recurrir al sistema, este le falla. Escrito por Gesami Forner y Ekaitz Kancela, publicado en Órdago el 13 de febrero de 2022. Citada a declarar por revelación de secretos tras difundir imágenes de las cargas en la huelga del metal en Cádiz. La huelga del metal en Cádiz ha terminado, pero los procesos judiciales contra personas que participaron en las protestas, no. El último caso conocido es el de Raquel Rodríguez, conocida por haber denunciado la violencia policial en las protestas frente a las cámaras de RTVE. Rodríguez estaba en su casa del barrio Río San Pedro cuando vio cómo los policías disparaban balas de goma desde una tanqueta. Ante esta imagen, Raquel sacó su móvil para grabar los hechos. Por esto, ha tenido que acudir al juzgado de instrucción número 3 de Cádiz para declarar por un supuesto delito contra la intimidad y revelación de secretos, castigado con penas de hasta 5 años de prisión. Escrito por Ter García y publicado por El Salto Andalucía el 16 de febrero de 2022. Oficialidad del asturiano, oportunidad perdida en el largo camino para cumplir la Constitución. Tras meses de negociaciones, las cuatro formaciones políticas presentes en el Parlamento asturiano que abogan por una reforma del Estatuto no se han puesto de acuerdo y el asturiano y el eonaviego continuarán sin tener oficialidad en la comunidad. Los derechos lingüísticos de sus hablantes han quedado encallados por una demanda de Foro Asturias que exige unas determinadas rebajas fiscales. La noticia se vive con estupefacción desde la Academia de la Lingua Asturiana. Su presidente, José Antón González Riaño, explica qué es lo que la sociedad ganaría con la oficialidad de la lengua tradicional de esta comunidad. La oficialidad implica que la Constitución, desde el punto de vista cultural, se cumpliría en Asturias. Pero después implica que tendríamos una presencia perfectamente equiparable al castellano en los medios de comunicación públicos del Principado, en la radio y en la televisión pública, que el asturiano tuviera mucho mejor situado en el sistema educativo. En este momento es una asignatura plenamente reglada, pero es una asignatura voluntaria en una situación de una gran precariedad. Y implicaría, por otra parte, que el asturiano pues podría formar parte de la vida cultural e institucional asturiana. Escrito por José Durán Rodríguez. Publicado en la edición general de El Salto el 11 de febrero de 2022. Que no te lo cuente. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.